Bueno, y como hemos anunciado en el sumario del magazine de hoy, ya andan por aquí, pues tres de los ganadores del concurso de fotografía de fiestas de Berriozar. Es curioso porque estamos a mediados de octubre y todavía nos siguen llegando noticias de las pasadas fiestas de Berriozar. Pues como decía, ya están por los estudios de Berriozar y Ratia tres de los ganadores de este concurso, por lo menos los que han podido acudir aquí a Berriozar y Ratia. Tenemos a Pachi Pitillas, Egunon Pachi. Egunon. También está Arantxa McIrrain, Egunon. Egunon. Y por último, Raúl Latorre, Egunon. Egunon. Lo primero de todo es felicitaros a los tres por esos premios del concurso de fotografía. Contarnos un poco cada uno de vosotras y vosotros qué ha supuesto este premio para vosotros, fotógrafos y fotógrafas. Bueno, en primer lugar, lo que sí que ha supuesto es una alegría y una sorpresa al mismo tiempo, porque saber que se presenta tanta gente que es aficionada a la fotografía, incluso profesionales, y que saben muchísimo más que tú, de repente que alguien te comunique que tienes un accessite en mi caso, pues la verdad es que es sorprendente y también con mucha alegría. Ajá. Se recibe el premio. Si queréis comentar lo que os ha supuesto, Pachi. Lo mismo que Arantxa, o sea, siempre te es buena satisfacción, tienes buena satisfacción cuando recibes un premio. Ajá. Y aunque en mi caso, o sea, yo ya he conseguido accessit en 4 ocasiones. Ajá. Pero siempre el ver que te mantienes ahí, pues te va dando ánimos a seguir y a mejorar y a ver. Bueno, y a ver con un veterano en esto de los premios. Elena también lleva un buen año. Elena, sí. Elena ha hecho pleno aquí, este año ha hecho pleno, sí. Raúl, tú te estrenas, me parece. Yo me estreno, sí. Bueno, tampoco llevo mucho tiempo metido. Ajá. En el mundillo de la fotografía, pero bueno. Ajá. Llevo ya, pues va a hacer un año. Ajá. Además con la asociación que estamos. Ajá. en ello, ajá, organizando ahora. Y es lo que dice Pachi, que esto te motiva para seguir y tirar para adelante. Bueno, en tu caso en especial, yo, el equipo de investigación de Berriozar y Ratia había investigado en tu Facebook y ya hemos visto pues que hay un montón de felicitaciones al hilo de este concurso de fotografía. Sí. Comentabas, Raúl, que te has estrenado recientemente en el mundo de la fotografía en el grupo de Bergasqui. ¿Cuánto sí. tiempo lleva este grupo de fotógrafas y fotógrafos de Berriozar? Pues cerca del año ya. Uh-huh. Cerca del añito, sí, pues empezaron a juntar en noviembre o así del año pasado, quizá octubre. Sí, un poquito antes. Y ya estamos ya en octubre, o sea que ya el añito. ¿Y cuál es el objetivo de este grupo? Aparte de sacar fotografías a todo lo que se mueve, me imagino, ¿cuál es el objetivo un poco de este grupo? Pues fomentar un poco la afición de la fotografía en el pueblo, que hay mucha gente que está enganchado a ello y por lo menos tener un punto de encuentro entre todos para ir compartiendo conocimientos y más cositas sobre el tema. Arantxa, hubo un rally fotográfico en el mes de mayo, si no me equivoco. ¿Cuánta gente participó en este? Pues no sabría decirte el número exacto, pero sé que de este mundillo de aficionados, bastantes, tres... ¿Cuántos? 23. 23, aquí los profesionales me apuntan. Pero bueno, yo en concreto no pude asistir porque no me encontraba aquí, pero la verdad es que todos los aficionados con los que he podido hablar han estado muy contentos, es una experiencia a volver a repetir. Uh-huh. Y también destacar que es una actividad que entre otros colaboradores, pues la asociación ha estado organizando de una manera muy activa. Uh-huh. Volviendo un poco al tema de vuestras fotografías, Arantxa, descríbenos un poco la tuya y qué es lo que querías expresar con esta. Bueno, yo he presentado varias fotos, pero la que he conseguido en la Accessit eran un tronco. Bueno, acudí al entorno donde se realizaban las pruebas de deporte rural. Uh-huh. Y los aizkolaris, después de haber terminado un corte de un uh-huh. tronco, clavaron 3 hachas en un mismo sentido en ese tronco y otra en sentido contrario, después de haber terminado ya la tarea, ¿no? Uh-huh. Entonces me ocurrió titularlo Uno para todos y todos para uno. Uh-huh. Por eso del 3 y el 1. Uh-huh. Y simplemente era un poco pues el esfuerzo que han hecho esas hachas ya en reposo daba igual quién había empezado y quién acabado, estaban ahí todas plantadas y me pareció un momento bonito, ¿no? Uh-huh. Igual estamos, buscas más la acción del momento del corte, pero a mí una vez ya terminado ese momento me pareció más, no sé, más recurrente para hacer la foto. Ajá. Raúl, tú también. Cualquiera explica ahora la foto después de la chapada. Es que yo he estudiado, majo. Pues ahora os va a tocar. Los estudios. Así que me comentaba Raúl que, bueno, tú has elegido el motivo central un gigante, si no me equivoco, el mayordomo, con uh-huh. un chupete en mano. Eso es. Mejor que yo lo vas a explicar tú. Pues bueno, yo aproveché, fue ayuda de un amigo que precisamente en ese momento su hijo se iba a hacer gigante, como titule la fotografía. Ajá. Se hacía mayor y le iba a entregar los chupetes y pues me dijo que a ver si le podía sacar una foto entregándolos, le saqué y luego pues me pareció pues buena idea el ampliar, o sea, el centrarme en lo que es la mano con los chupetes ya entregados. Uh-huh. Y ha dado su buen resultado. Y ha dado su resultado. Su fíjate buen resultado. Que se te ocurrió y acertaste. Sí. Así es. Pues estupendo. Pachi, tú escogiste las vaquillas. Sí, porque. ¿Por qué escogiste las vaquillas? Yo, con los horarios que tenía para disfrutar un poco de la fiesta, uh-huh. ya que por la mañana estaba trabajando, uh-huh. No me quedaban más que en los actos, era casi todo relacionado con los toros. Uh-huh. Que si las vaquillas, los toricos de los chiquitos. Uh-huh. Y el toro a fuego, o sea, aquí va todo en plan muy taurino, parece esto la ribera. Y la foto mía era muy sencilla, o sea, era un aquí te pillo, aquí te mato, y era sobre las vaquillas, una enganchada a uno de los mozos, que con esto se recuerda muy bien que aunque sea un acto festivo, no es como para tomársela en broma, sino que puede acarrear unas consecuencias. Sí, buenas, entonces. Implica su cierto riesgo. Eso es. Uh-huh. Bueno, seguimos adelante con la entrevista. Recordar que estamos entrevistando a tres de los ganadores del concurso fotográfico de fiestas y también son miembros del grupo Bergaski, de fotógrafos de Berriozar. Hablando de fiestas de Berriozar, bueno, yo en la página web de Guski Plaza me he quedado asombrado del trabajo que se ha hecho en fiestas, de la cantidad de fotógrafos que hay y lo bien cubiertas que han estado todas las actividades. Bueno, ¿cómo valoráis ese trabajo de los fotógrafos en bueno, pues que hacéis ese trabajo para Guski Plaza? Bien, hombre, hay que decir que tenemos mucha colaboración ajena aparte de nosotros. Ajá. Tenemos aprovechando que con la creación del grupico Bergaski tenemos muchos miembros que colaboran activamente con Guski Plaza. Entonces eso nos ayuda mucho a tener esas galerías que la gente disfruta durante las fiestas ahí puntuales. Uh-huh. Cabe destacar este año sobre todo la colaboración de Raúl, uh-huh. que ha estado muy al pie del cañón y sin el cual no se podrían haber llevado esas galerías con esa precisión horaria para que saldrían uh-huh. Cada día. Bueno, yo creo que también la gente pues agradece un poco el ver reflejada la fiesta también, bueno, y que sea tan accesible, ¿no, Raúl? Pues sí, la verdad es que, hombre, ya se comentó que la gente que cada día visitaba más esas galerías, que había que ser bastante puntual a la hora de subir esas fotografías, y eso es lo que procuraba hacer para que todo el mundo podría disfrutar de esas fotografías. Claro. ¿Cómo hacéis para repartiros el trabajo, para distribuiros pues cada uno de los actos? Arantxa, tú también estás dentro de este grupo. No, yo de momento no participo en este grupo, pero sí que apoyo mucho a mis compañeros porque hay que agradeceros este punto de encuentro fotográfico, porque sí que es cierto que a todos nos gusta vernos reflejados en esos momentos, que igual por pereza no sacas la cámara, pero siempre está alguno de ellos que recoge para ti ese momento y encima te lo regala en la página, ¿no? Eso es un detalle muy generoso por su parte. Y bueno, yo creo, no sé decirte muy bien, se cubren bastante bien en el sentido que, bueno, lo que dice Pachi, si no están ellos, siempre hay gente del grupo o gente que, bueno, pues sabe que este proyecto existe y de una manera voluntaria, pues bueno, si ellos necesitan algo, se ofrecen las fotos, se envían por correos y ellos se encargan de gestionar. Entiendo que es así más o menos, ¿no, Pachi? Sí, y es una cosa que siempre hemos querido valorar, como es desde el nacimiento de Guski Plaza, o sea, que es un medio del pueblo y para el pueblo. Entonces, nosotros aceptamos todo tipo de material. La sí. gente sabe que puede hacer fotografías de cualquier acto y mandárnoslas y nosotros las publicaremos. Sí, o sí. sea, teniendo un mínimo de calidad, que más o menos hoy en día las cámaras te lo sacan, nosotros publicamos ese tipo de fotografías. O sea, que animamos también a la gente que si alguna vez quiere sacar algo en concreto, nos vaya mandando. Cantera tenemos, pero siempre Berriozar es un pueblo muy activo, tiene muchas actividades y no llegamos a todo. Pues ahí queda hecho ese ese llamamiento, claro que sí. Desde aquí quería agradecer también con el tema, como he dicho, con Raúl, que ha estado muy al pie de cañón. También quería agradecer a Estefan, que es otra componente del grupo Bergaski, que también ha estado colaborando activamente con Eguski Plaza en esa aportación de material gráfico, tanto en fiestas como en eventos anteriores, el Cross Launcher USE y en algunas otras actividades que ha estado también ahí. Y como antes comentaba, ¿cómo os organizáis para distribuiros cada uno de los actos? ¿Qué canal de comunicación hay un poco? Pues bueno, recientemente en las fiestas de Berriozar creamos un grupo interno de fotógrafos de Eguski Plaza con WhatsApp. Ajá. Y ahí un poco nos íbamos distribuyendo en base al tiempo que teníamos disponible para no pisarnos en actos y de poder distribuirnos y ir cada uno a una zona. Y bueno, más o menos ha funcionado bien y bueno, ahí se ha visto reflejado. Pues estupendo, se nos escapa el tiempo, es el momento de las noticias, de seguir adelante con el boletín informativo Berrión Albisteak. Nada más que agradeceros a los tres, a Pachi Pitillas, a Arantxa Makirrien y a Raúl Latorre, el haber estado en los estudios de Berriozar Irratia, y felicitar a los que no han venido también, ¿no? A Óscar sí. González Barandaya y a Elena Irigoy, pues que no han podido estar, pero que igualmente pues ese reconocimiento merecido por esos trabajos también. Eskerrik asko, Irui, y hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Eskerrik asko.